Buenas tardes, soy Nanu, mamá de una niña de 11 años, quien en enero de este año fue hospitalizada por una descompensación psicótica en un instituto de CABA, en el cual yo no tengo nada que quejarme de los profesionales, porque en cuanto a la medicación y al a labor de estabilizarlo, lo hacen muy bien, son excelentes profesionales, pero ¿qué pasó? Mi hija empezó a vivir violencia institucional, los médicos naturalizaban esa violencia y se ofuscaron mucho cuando yo comencé a decidir esto y me empezaron a tratar de otra forma, a decirme, ¿qué pasa que estás así? Yo le decía, doctora, licenciado, porque está la psiquiatra, el psicólogo, ahí va a estar varios equipos, le digo, no, yo soy la misma de siempre, estoy pidiendo por favor que resguarde la integridad física y mental de mi hija. Si ustedes saben que van la van a golpear, porque esto pasó reiteradas veces en mi ausencia, es por eso que yo permanezco en la internación acompañando y dándole lugar a ustedes a trabajar, porque no es que yo me meto en el trabajo de ellos como médico, lo que hago es... Bueno, le estoy pidiendo a usted que resguarde la integridad física de mi hija. Esto le molestó mucho y de un día para otro me sacan de la sala, me prohíben ver a mi hija. Mi hija pensó que yo la abandoné. Mis cosas sacaron afuera, como si yo fuera un perro. Mi hija vio la escena esa, porque después me la contó cuando la pude ver, porque me moví en Capital, el juzgado, y me dijeron, no, no hay ninguna medida que te prohíba ver a tu hija. Fui a reclamar al hospital, por favor, fui a llorarle, por favor, ¿por qué no puedo ver a mi hija? Mi hija no sabe por qué no estoy ahí. Y yo sabía que mi hija pensaba que yo la estaba abandonando. Y fue así, ella me dijo, mamá, ¿por qué? Pues yo pensé que me abandonaste. Mi hija lo vivió como un duelo. Y bueno, hoy, hasta el día de hoy, yo no estoy con mi hija ya tiene el alta, pero no comprendo la violencia institucional de este lugar. Y todas las cosas que hay detrás, como por ejemplo que tengan tanto poder en no analizar esto, en por qué quedarse con lo que dijeron los médicos y no evaluarme si dicen que estoy mal psiquiátricamente, porque ellos dijeron que yo estaba mal, pero porque les dije que cuidaran la integridad física de mi hija, siempre me dirigía hacia ellos con respeto. Yo lo que quiero es ayuda, acompañamiento, que yo no debo ser la única madre que pasa por esto, tampoco es que estoy señalando a tal médica, tal médico, no, acá es un trabajo en conjunto del hospital, como dije, son excelentes profesionales, pero algo está pasando. He conocido detrás del pasillo o en la puerta del hospital situaciones similares que estaban viviendo, pero nadie se anima a hablar. Yo lo que quiero es que no pase más esto con otro niño y otro adolescente, tanto varón como mujer, porque hay áreas de varios tipos, o sea, de para varios sexos y por edades. Mi hija estaba con las adolescentes, mi hija tuvo una golpiza de dos adolescentes, donde la patearon y la agarraron de los pelos y me la dejaron toda morada en mi ausencia. Esto lo constató su abogada del niño, que es de la zona en la que somos nosotros. Pero la abogada de CABA, ¿qué pasa con la abogada de CABA? Había una relación muy cercana con los médicos, porque cuando mi hija le contaba esto a la abogada de CABA, que era supuestamente una abogada del niño, si no me equivoco es la Valle, no sé si es 184 el juzgado que interviene en salud mental en este hospital. Si me estoy equivocando, pido disculpas, pero ¿qué pasa con esto? La abogada le comentaba todo lo que mi hija le comentaba, o sea, le decía, mira, me pegan, o yo le decía, ¿podés hablar por qué pasa esto de que le pegan a mi hija? Y después a mi hija la retaban de que por qué decía que le pegaban, que eso no era pegar, las chicas estaban descompensadas, justificaban eso. Y yo un día le dije, ustedes naturalizan la violencia, y esa fue la palabra que colmó y fue suficiente para que me crucifiquen y me pongan un rótulo estigmatizándome de psiquiátrica. Y bueno, quiero que esto no se repita más y quiero que mi hija vuelva conmigo, porque no les permiten, yo no entiendo cómo, Se supone que está el Poder Judicial, el juzgado, luego sigue el servicio local, y los médicos ya le dieron el alta, pero hasta hoy tienen poder sobre la vida de mi hija. Yo pido que, si esto lo está probando otra persona, que no ocurra y que se sepa. Y muchas gracias. De nada. Hasta luego.